El clavo. Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a Marcos García. ¿Qué es? Medialab Prado es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid que definimos como un laboratorio ciudadano, es decir, un lugar donde cualquier persona puede venir a experimentar, a desarrollar proyectos. Todos los proyectos, además, se hacen en equipos de trabajo que están formados por el promotor de la idea y luego personas que voluntariamente se han querido sumar para llevarla a cabo. El clavo. ¿Para quién es? Bueno, la idea es que que cualquiera pueda venir a participar y contribuir en los proyectos que aquí se están haciendo, ¿no? Entonces, los perfiles de los participantes son muy diversos. Vienen arquitectos, artistas, diseñadores, científicos, economistas, antropólogos, y luego también nos interesa que vengan personas con distintos niveles de especialización, o sea, no está orientado solo a expertos. Vienen también amateurs, aficionados, comunidades de afectados, funcionarios, activistas. La idea es que personas de perfiles muy distintos puedan colaborar en proyectos que consideran que es de interés común. El clavo. ¿Cómo puedo participar? Una de las maneras es participar en las convocatorias abiertas para talleres de producción que funcionan con dos llamadas, una primera a proyectos, a ideas, siempre bajo un tema general, por ejemplo puede ser las migraciones, los movimientos migratorios, inteligencia colectiva para la democracia, la movilidad en la ciudad, y una vez que se han seleccionado algunos de los proyectos que han sido presentados, en torno a 10, se abre la convocatoria a colaboradores. Es la segunda manera de participar, ¿no?, como colaborador en alguno de los proyectos que ha sido seleccionado. Luego también hay muchos grupos de trabajo que tienen un carácter más estable, ¿no?, que normalmente se reúnen una vez a la semana, una vez al mes, y uno se puede sumar también dependiendo del estado del proyecto, ¿no? Hay proyectos que ya están muy avanzados y que el grupo está muy consolidado y que pues regulan un poco las formas de entrada, pero luego también hay muchos proyectos que están iniciando y a los que uno se puede sumar en cualquier momento. Bueno, la diversidad de proyectos también es muy amplia. Hay proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con visualización de datos, de la calidad del aire, de las migraciones, o proyectos relacionados con la construcción, la fabricación digital, la construcción de impresoras 3D, de entornos de juego para niños, también proyectos de experimentación en textil, videojuegos experimentales para la fachada digital que hay en la Plaza de las Letras. En fin, son proyectos muy distintos. El clavo. ¿Cuándo puedo ir? El horario de apertura de Medialab Prado es de los lunes de 4 a 9 de la noche y luego de martes a viernes está abierto entre las 10 y las 9 y los sábados de 11 a 9. Los domingos está cerrado y los festivos también. El clavo. ¿Dónde está? Medialab Prado está en la antigua serrería belga, que está ubicada en la Plaza de las Letras, en la calle Alameda 15, muy cerca del Paseo del Prado. La serrería digital.